al sonar de la caña va anunciando sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia, esa negra sandunguera que caramba con su pollera colora. Por eso le digo, mi negrita goza que caramba con su pollera colora. Ay, como sandunguera esa negrita soledad con su pollera colora. Ay, pa' allá y pa' acá esa negrita soledad con su pollera colora. Ay, como se mueve esa negra linda soledad con su pollera colora. La cumbia, y si la canta Mayra, hombre, claro, mi paisa. ¡Mayumbe! Ay, cuando le canto a Soledad, es que yo estoy contento, porque con su movimiento, que caramba, admiración a mí me da. Tiene color de canela con rico sabor a pimienta. Como estoy de contento, que caramba, con su pollera colora. Por eso le digo, mi negrita goza, que caramba, con su pollera colora. Ay, pa' allá y pa' acá esa negrita soledad con su pollera colora. Esa negra linda con su bello caminar con su pollera colora. Se baila en Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá.